Bueno, sí, seguimos acá donde, bueno, hubo una pausa en lo que es la reunión esta de intendente que se está dando en el restaurante Creta. Bueno, vamos a hablar con Felipe Crespo, varios temas, la verdad dejó mucho tema lo que es la reunión con intendente, pero bueno, vamos a hablar con Felipe Crespo que para que nos aclara algunas cosas. Primero, buen mediodía, Felipe, gracias por tu tiempo. Importante la reunión, muchos temas a tocar. En un momento se puso medio caliente, por así decirlo, con algunos temas. Bueno, la impresión para usted, para Villa Allende y para el Ejecutivo, primero, antes que nada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en realidad participamos aquí del ente de Sierras Chicas para definir el manejo futuro de ciertos servicios. En el caso de algunos municipios tiene que ver con la basura y con el punto verde, y en el caso de todos, el tema del agua corriente, o sea, la posibilidad de a partir del año que viene de hacernos cargo del traslado, del transporte del agua, que actualmente está en manos de la provincia y de Aguas Cordobesas, y por eso estamos trabajando en definir un acta, en responsabilizarnos para conseguir el traspaso en favor nuestro, y que cada municipio se ocupe obviamente de la red interna, pero que sí entre todos coordinemos el traslado del agua desde la planta. Lo importante esto justamente era el tema de las cooperativas, de poder coordinar, digamos, con diferentes localidades en las cooperativas, y también el tema del precio, de los costos. Bueno, se habló de muchas cosas, pero del agua principalmente es una problemática, ¿no? Sin duda. De todos modos, esto no nos obliga a tener el mismo precio en todas las Sierras Chicas, quizás se tienda hacia en algún momento. Pero hoy lo que se está logrando es que políticamente los intendentes definan que se van a hacer cargo de este traslado del agua, del ducto que viene de Calera. Pero las cooperativas también han hecho un avance, ellos han creado un ente de segunda orden a efectos de trabajar en conjunto y resolver esta problemática. Después, cada municipio tiene su red domiciliaria, que tiene sus particularidades, tiene sus definiciones de tarifas, van a mantenerse intactas. Simplemente lo que nos vamos a hacer cargo es desde la planta de procesamiento del agua hasta el traslado a cada una de las comunas. Y por ello estamos organizando el ente, generando un estatuto que aún faltaba, determinando las autoridades, que es un proceso que vamos a iniciar en próximos días, y fundamentalmente y en lo inmediato es firmar un acta de compromiso de ocuparnos estos dos temas: el punto verde, la basura para algunos municipios, y el traslado y producción del agua. Para seguir con esto, ya te dejo saber que están por almorzar. ¿Qué representa en esta reunión que no esté, por ejemplo, el intendente de Calera, o representante de la Calera, teniendo en cuenta, bueno, que allá va a ser la planta de reciclado del residuo, digamos, de cloacas, perdón? ¿Qué representa, digamos, que no esté hoy y que esté en duda la participación en el ente, siendo tan importante porque es donde se va a estar la planta de residuos cloacales? A ver, el intendente de Calera es parte del ente, o sea, lo ha firmado, hoy estamos leyendo cuando todos adherimos, hoy no ha venido. Obviamente Calera y Saldán, que Saldán sí está, son los dos municipios que no pagan el canon del agua, a diferencia del resto de los municipios que sí pagamos. Entonces, nada, en esos imagino que están haciendo un análisis de conveniencia, por lo que implica pertenecer a un ente en el cual todos vamos a pagar por igual la cuota de agua que a cada municipio le corresponda. Accidentalmente, Calera tiene la planta de tratamiento del agua, pero no implica que sea de Calera, es una planta de que ha hecho la provincia en Calera, pero hoy cosa, si se quiere, de ese privilegio de tomar el agua que quiera y no la paga. Pero bueno, estamos organizándonos, seguramente Rafael va a sumarse porque pertenece al ente y todos tenemos que manejar de manera responsable un recurso que es escaso y que todos lo necesitamos. Bueno, hay muchos temas, te hago la última. Es por el tema de los Boy Scouts, una ordenanza que se publicó el mes pasado, en junio, donde, bueno, a ver, lo que se aprecia a primera vista es una quita de espacio para lo que es el terreno. Bueno, queremos aclarar un poquito ese tema. En realidad lo que se les ha mandado a los Boy Scouts tiene que ver con una readecuación a la ciudad por el crecimiento que tiene. O sea, nosotros lo que estamos pretendiendo es el ensanche de la calzada porque la ciudad exige tener más lugares para el tránsito, para el estacionamiento, y así como de algún modo le ha llegado a los Boy Scouts, a otros edificios y otros complejos de comerciales, les ha llegado la misma nota a efectos de dar mayor fluidez al tránsito. O sea, estamos readecuando la ciudad a las nuevas necesidades por el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. No tiene otra cosa que ver, los Boy Scouts van a seguir desarrollando su actividad como siempre, que es muy importante y valorada por los vecinos de Villa Allende, por lo cual ellos no se van a ver afectados en lo más mínimo. Simplemente estamos trabajando en mejorar la ciudad para todos. Muchas gracias, Félix. De nada, un abrazo grande. Chicos, bueno, ahí justo ya comenzó lo que es el almuerzo. Y bueno, tenemos la palabra del secretario de Gobierno de Villa Allende. A ver, hay muchos otros temas para seguir tocando, que la reunión va a continuar. Pero bueno, queremos sacar a algún temita, ¿no? También tenemos el tema de los concejales, que a previo, digamos, a lo que es la nota, me explicaba un poco sobre esta nota que circulaba, donde figuraba lo que es la liquidación de concejales y secretarios, ¿no? Que es anulando, por lo que me contaba esto fuera de lo que era la nota, era que se anularon algunos ítems en lo que es la liquidación de los sueldos, pero con un 30% no remunerativo. Claro. ¿Sí? Que eso es la misma forma que se ejecutó, digamos, los sueldos en junio, y que otra vez sería ahora en julio que se está liquidando de esa manera. Es por también el tema de transparencia. Bueno, son muchos temas que hay que tocar. O sea, hay que volver a tratar lo que es transparencia en el Consejo para aclarar esto. Uno de los puntos también que me decía de por qué se había anulado o vetado lo que es la ordenanza de transparencia eran, entre otros puntos, bueno, el aumento a los concejales y después el tema del sueldo de la intendenta, que en la ordenanza estaba como escrito con X, a puesto de arbitrariedad del Ejecutivo, cuando en realidad tendría que ser el Consejo quien determine el sueldo o la cantidad de sueldos básicos que debería cobrar la intendenta. Bueno, temas claro. todos para seguir tratando, Nico, ¿no? Si no, vamos a hacerlo. Hay muchísimos temas que salieron en esta reunión, uh-huh. que comenzó liviana. Saltaron sí. un montón de temas, tanto de problemáticas locales como de cada localidad, como algo también colectivo, que es la formación de intendente, las problemáticas que tenemos con el agua, esto de que no esté el intendente de La Calera también, que lo decía Felipe, y que Saldán también, un poco Cayetano hablaba con tono elevado también por su cercanía al agua que tienen, ¿no? Su facilidad quizá para conseguirlo mucho más. Sí, sí. Algunos de los títulos, por ejemplo, que Cayetano decía ahí, que nos ibas enviando en el minuto a minuto, es que sí. Calera nos lleva puestos con sus obras. ¿A qué se habrá querido referir? Bueno, eso es lo que vamos a hablar con Cayetano en un rato, y que, a ver, también esto va de la mano con que hoy el intendente Calera no esté acá, y que va abrazado un poco con las palabras de Crespo también. Calera tiene la suerte, la fortuna, bueno, de sacar agua, tiene el dique, y tiene el acceso al agua mucho más fácil, y no pagan un canon que sí paga el resto, claro. Digamos, de las localidades. Tanto el transporte, o sea, no tiene tanta logística, por eso no paga tanto impuesto ni tanta el precio del agua como pagan las diferentes localidades. Las obras que se están haciendo, y esto es también el tema de la planta potabilizadora, la planta de reciclaje, perdón, de cloacas, es que justamente me parece que va de ese lado. Vamos a tratar de hablar con Cayetano también a ver a qué se refirió con esto, pero bueno, es notorio que hay un malestar del resto de la localidad para con Calera en este caso, y también justo que en este ente no esté ningún representante de La Calera, porque a lo mejor no podía el intendente, pero sí alguno del Ejecutivo que esté presente. No hay ninguna presente acá en lo que es esta reunión. Vamos a esperar después del almuerzo a ver si podemos seguir hablando con el resto de los intendentes, bueno, para ver qué nos deja y poder deglutir, ¿no? Poder desarmar algo de lo que se habló, que la verdad fue mucha cantidad. Cada uno tenía que hablar de sus cosas, y bueno, y es si la formación se va a dar o no se va a dar, quiénes van a ser las autoridades, Eso también se empezó a discutir, quiénes van a ser las autoridades y bueno, y demás cosas que la verdad dejó esta reunión. Así que bueno, esperemos poder tener las palabras de los distintos intendentes para un rato. Perfecto, Piña. Volvemos acá al estudio. Te despedimos de ahí y te dejamos ahí, bueno, que hagas tu labor y seguir recopilando informaciones en el lugar. Así es, bueno, buen jueves. Chicos, un abrazo grande para todos y todas. Nos encontramos mañana. Abrazo gigante. Hasta ahí Nico Piña, Cari. Sí, la verdad que muchos títulos que va dejando esta reunión de los intendentes en la localidad de Mendiolaza. Bueno, vamos a ir desandando.